mía. Comprende que mi vida está en tus ojos. Mi vida sin tu amor es agonía. Yo quiero que regreses a mi lado. Estréchame con ansia entre tus brazos. Mi pobre corazón por ti ha llorado. Te sigue mi pobre alma paso a paso. Tus manos me acariciaron, tu boca me dio el aliento. Las estrellas nos miraron, celosas en el firmamento. Dos seres que se han querido, dos almas que se han juntado. ¿Por qué darles tanto olvido como este que tú me has dado? Querido.